Okay. Pues vamos a empezar. Entonces, generé esta página. Bueno, primero, les explico a ustedes rápido. Modbook, que es hasta acá, es un software para dar cursos en línea. ¿Sí? Es ocupado en muchas universidades a lo largo del mundo. Yo aquí sé que el TEC de Monterrey lo empezó a usar el año pasado y sé que en el Politécnico lo empezaron a usar hace 6 meses porque yo estuve ayudando en la instalación y configuración, pero del servidor, no de los cursos en sí. O sea, son dos cosas. Una es el servidor de MOU que necesita varios programas como MySQL o PHP. Y otra cosa es sencilla, que es lo que son los cursos en línea. Yo aproveché un servicio gratuito que se llama así, moduforfree.com. Claro que es gratuito, pero tiene un poco de velocidad, que digamos poca velocidad, un poco de publicidad. Entonces, dividí la página de Modu en las unidades como las vamos viendo. Lamentablemente, de la segunda sesión, que pocos pudieron venir, que fue el sábado pasado, no quedó bien grabado el audio. Entonces no lo pude integrar. Pero de las demás, si pueden ver, está la presentación, está un formato PDF por si lo quieren descargar, están los audios de lo que estuve comentando, porque no se alcanza a escuchar la voz de las preguntas que ustedes me hacen, solo se escucha básicamente mi voz, pero bueno, les sirve por lo menos como una guía, espero que lo vayamos mejorando. ¿Sí? ¿Qué más? Y de cada unidad van ciertas actividades a desarrollar. Ya coloqué dos actividades que no son relevantes para ahorita, ¿sí? Que son actualización de datos y presentación y el foro para que todos nos presentemos. Esas actividades son muy sencillas, nada más para que suelten los dedos ahí en módulo, ¿sí? Tienen que actualizar sus datos. Cada uno de ustedes tiene un usuario que suba su foto, sus preferencias, sus pasatiempos, para que nos conozcamos, porque debemos de participar ahí. Sobre todo como veo que, por ejemplo, ustedes no vinieron el sábado, ¿verdad? Y los que vinieron el sábado no están aquí. ¿Qué? Acostúmbrese. No, pero no tanto porque me acostumbro o no, sino porque entonces nuestro eje para enterarnos de cómo vamos va a ser ahí. Ahí voy a colocar las presentaciones y voy a colocar los audios. ¿Sí? Ahorita estas actividades a desarrollar las consideraré para el rubro que había puesto en la evaluación de actividades, ¿sí? De participación. Y el punto que tenemos que ver hoy sería el punto 3. ¿Sí? En el punto 3 puse dos prácticas. Una para que instalemos un diagramador para UML y otra para que podamos trabajar, hagamos unos casos de uso con este diagramador. Sí, es importante que ahorita que las podemos hacer, las hagamos aquí por si ustedes tienen alguna duda, se las puedo aclarar. Claro, igual las pueden hacer desde su casa, ¿no? Pero ahorita si tienen alguna duda, pues puedo resolverla o ampliarla. Y es todo. Así procuraré que toda la información que yo les vaya pasando, ya sea por escrito, por ejemplo, ya empecé el punto, ¿qué es? Ustedes que no vinieron, el punto de objetos. Sí, lo empecé el sábado. Faltó muy poco para concluirlo. Entonces ya lo pueden bajar y pueden ver de qué se trata el punto de objetos. Este sábado espero concluirlo y empezar ya con lo que es todas las metodologías y normas que se deben de cumplir en el análisis orientado a objetos. Si quieren, pueden proceder a hacer la práctica 1 dentro de actividades a desarrollar. ¿Todos trajeron USB? Sí. Sí, la práctica 1 es. Hay muchos diagramadores para UML, hay un software a montón. No sé si ustedes han escuchado hablar de Visio. Sí, hay otro que se llama Rational Rose. De hecho, yo no tengo portable. Sí, entonces hay Visio, hay Rational Rose, las herramientas NET, tienen varios, ¿no? Hay muchísimos para diagramar. Yo puse ese que se llama DIA. No porque fuera el mejor, no sé si sea el mejor, aunque sea, sino porque es pequeño, abarca poco espacio, requiere pocos recursos de su computador, lo pueden llevar en el USB, creo que son como 40 megas o 50 megas, algo así. Entonces, se lo pueden llevar a cualquier lado y pueden hacer para lo que necesitamos de UML, está bien. Sí, si ustedes pueden trabajar en otro, no es exclusivo que trabajen en día, ¿no? Si ya tienen otro y dicen, yo conozco este y puedo trabajar con este, pues pueden trabajar sin ningún problema. Es la única razón por la que yo coloqué día, y la primera práctica pues explica cómo instalar. Voy a acceder de mientras aquí que yo no me he autentificado. ¿Cómo dice aquí? ¿Quién soy? ¿Perdón? Sí, de todos los que... Déjame ver. Sí, exactamente era donde estaba entrando. No, no hay problema. Te digo, fue la única razón por la que puse día, es eso. Se me hizo que para los objetivos del curso está bien. Es gratuito, no hay ningún problema de licencia. Es multiplataforma. Sí puede funcionar en Windows, en Mac, en Linux. No, okay. Sí, es que como yo tengo, tengo el portable del Visio 2003. Sí. De parte nos acabamos de instalar este Visio 2007. Sí, si quieres, ahorita nada más cubre esas características. Yo no sé, bueno, el único problema sería para trabajar en el laboratorio. El laboratorio hasta donde sé no tiene vicio. Les pregunté a los encargados y me habían dicho que no. Vamos, que no haya quitado, que después no haya querido ahorrar. Aquí está. Entonces, ¿tu nombre es? Josué Iván Ríos. Tu correo es coyuco1@hotmail.com. Y no te acuerdas de tu usuario, debe de ser J. Ríos. Sí, a todos les puse su, sí, tu usuario se llama J. Ríos. Ah, ok. Si tú puedes trabajar con Visio y no hay ninguna limitante en esa, pues te parece que gustas trabajar con Visio y entonces puedes empezar desde la práctica 2. La práctica 1 es instalar día, ¿eh? Te explica cómo instalarlo el portable, hay una versión portable, y cómo instalarlo en tu computadora. ¿Cuál? Los portables. Sí, los que son portables, sí, nada más se copian a la USB y se ejecutan desde. De hecho, cuando yo solo, o sea, lo que tienes que todos los RIDL y todos se ejecutan desde un mismo lugar, no se van a registros ni nada de eso. Así es. De hecho, por ahí yo tengo un programa que convierte los programas a portables. Sí. ¿Sí ya conseguiste entrar? A ver, Josué. Gisela. ¿Y tu nombre es? Mario. Mario Araiza. Sí. Ok. ¿Ya tienes tu, me enviaste ya el correo? Ah, pues tienes que entrar a la dirección, autentificarte y ya está colocada la práctica 1 para que realicemos la práctica 1 y la práctica 2 el día de hoy. Ya les coloqué ciertas actividades. No, esas no las veremos el día de hoy, pero las actividades anteriores, bueno, ahorita que entre te explico cómo está. Ah, bueno, ya recibiste el correo, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Jesús Reynoso. Jesús Reynoso, sí. Ya te tenía por aquí. Jesús Reynoso. ¿Sí conseguiste bajar el software este, Gisela? Ah, ok. Ah, ya está bajando. Ok. No. Te mandé el correo, debe haber sido como responsable. Sí. Ya te había enviado usuario y contraseña. Ahorita te explico cómo está. Vamos a irnos entonces para atrás. En la sesión del sábado les comenté que su trabajo que hicieron de análisis y diseño de sistemas 1, que ese vamos a empezar a tomar como base para meternos directo a los diagramas de casos de uso y a partir de ahí empezar a explicar cuáles son las diferencias con metodología de objetos. Ustedes tienen más o menos frescos los conocimientos de análisis y diseño de sistemas 1, entonces voy a intentar hacer un comparativo contra esos y poco a poco ir armando nuestro proyecto. En las. La materia es un año. ¿Tú no tienes ningún material? Sí, bueno, porque muchos. Yo aquí en la escuela no es tanto de que las materias seriadas. Seriadas, sí. Pero a veces enfrentamos el problema que las materias se empalman. Entonces hay veces que no las podemos meter y cuando las queremos meter no se puede porque se empalma. Entonces. ¿No tienen por ahí ningún material de lo que hayan hecho? Yo debo tener algo, pero así muy pobre, de hecho, realmente. No, para empezar a trabajar, no lo vamos a hacer a profundidad, ¿eh? No lo vamos a hacer a lo mejor a la profundidad que tuvieron en análisis y diseño de sistemas 1, no. Porque el objetivo de este primer bimestre sería más que nada que hiciéramos las comparaciones. Después tendrán que hacer otro diferente. Entonces, con algo que tengan del material y lo que recuerden, puede ser que con eso podamos trabajar. ¿No es tu usuario? Tu usuario es J. Reynoso. Ah, ¿no te deja cambiarla? Es que como que se están yendo letras de más. ¿No conseguiste entrar? ¿O todavía no te contesta? A ver, déjame te... J. Reynoso. ¿Te puedo cambiar la contraseña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sigue sin conseguir entrar? A ver. A ver, dale. Cerramos otra vez. A ver, ya le cambié la contraseña. Dale a la hostia. Así es nuestro canal. Cambiar contraseña. Ponle tu nueva contraseña. Sí, sin caracteres especiales. ¿Qué dice? ¿Pero qué te está pidiendo? ¿Qué? Que reinicie el navegador. Ah, voy a cerrarlo por completo. Sí. Porque no. Sí, les comentaba a tus compañeros que hoy tendríamos que hacer dos prácticas. Una, coloqué para que puedan instalar un diagramador que se llama DIA. ¿Sí? Es un diagramador cuyas características y por los cuales lo coloqué, ese es pequeño, cabe en una USB, no abarca creo que más de 50 megas, ya es comprimido, es multiplataforma, o sea, trabaja en Linux, en Windows, en Mac, en BSDs, lo he visto trabajar en muchas. ¿Es gratuito? Sí, es libre, no hay problema de que ay, es que es pirata y que después todavía tiene problemas de ese tipo. No. ¿Qué otra característica más tiene este? Pues esas. En realidad cubre lo que vamos a ocupar durante el curso. Y por eso la primera práctica es sencilla, es cómo instalarlo en una computadora con Windows y cómo instalarlo en una USB. A ver si ahora sí puedes acceder. A eso. No, no. Nada más que está muy lento el internet. La vida está rápido. ¿Sí? Ya no deberías de poder cambiar tu contraseña. Entonces, como me dice Mario, ¿verdad? Que si a ustedes no los vi el sábado. No. Y a los que vinieron el sábado no los veo ahorita. Que sí. Así es, nos turnamos. Entonces, todo lo del curso lo voy a colocar ahí. ¿Sí? Así es. Ya se mandó los va a ver hoy, fuera de México. Ah, pero perdón, para ver ese partido. Pierde México. Lo que pasa es que yo tengo uno, como les digo, en la mañana doy clases en la prepa. Yo no sé si sea característico de la generación, la edad o qué pasa, pero a mí me consta que se presentan a los exámenes sin estudiar. O sea, hay unos alumnos así de primer semestre que les estoy enseñando Word y que no saben qué es una tabla, ¿no? Y sé que tuvimos 4 horas viendo tablas y yo se los expliqué en un pizarrón. Y todavía me preguntan qué es una tabla y cosas así. Entonces les digo es que ustedes están como la selección mexicana. Se presentan al examen sin estudiar. Les dije, la selección mexicana se presentó a jugar contra El Salvador sin entrenar. Le dije, ¿y esperaban ganar? Le dije, ¿todos cuánto tiempo de inactividad tenían? Un montón. Porque los que jugaban en Chivas y todo eso estuvieron sin participar, ¿no? El mismo Javier Aguirre, pues dijeron que andaba en España de vacaciones con su esposa. Llegaron 2 semanas antes, vamos a ponernos de acuerdo. Salvador ya había jugado partidos más o menos contra selecciones de cierto nivel. ¿Qué esperaban? Hasta antes no fue peor. Cada vez que Salvador se los propuso, se les metía, ¿eh? Impone todavía, yo creo, el hecho de que México, aunque lo digan ellos que no, sí lo ven con miedo. Entonces sí, como que no se sueltan completamente. Sí, o sea, como que dijeron, ya vamos ganando, hay que tomarlo con calma, hay que llevárnosla con calma porque en cualquier momento nos meten un gorro. Pero es que si no, se le echan encima y los truenan, ¿eh? ¿Ya entraste? Ah, ya pues ya cambiaste contraseña, pues ya regresas y accedes ya al curso. Ahí el área principal, sí. Y aparecen los dos cursos, ahorita estoy editando el de algoritmia y el de ustedes análisis y diseño de sistemas 2, está hasta abajo. Nada más que todavía no se termina de ver. Ah, nada más está preso. ¿Le das clic? Esta herramienta que estamos ocupando se llama Módulo. Es ¿qué? Module Oriented Designing Learning. ¿Sí? Se ocupa para dar cursos en línea. Otra de sus características es que también es gratuita. Y es libre. En este caso, esta compañía, los mismos que hacen Module, ofrecen este servidor para que uno pueda trabajar. Lo único que tiene es un límite en el espacio en disco. Entonces, casi todo lo que les estoy poniendo no está colocado ahí, realmente. O sea, nada más están ligas a diferentes sitios donde tengo la información. ¿Sí? En el TEC de Monterrey, hasta donde sé, lo terminaron de instalar el año pasado. Todavía no lo están usando al 100%, lo están usando en algunas materias. Y en el Politécnico, sé que el semestre pasado lo terminamos de instalar. Porque como lo quisieron instalar en Linux y no tenían muchas personas que conocían Linux, y yo estaba estudiando ahí, y soy de los que conoce Linux, o sea, me dijeron que si los ayudaba a instalarlo y a configurarlo, no a hacer esta parte. esta parte ya es otra, esta la hacen los profesores. Sí, pero eso ya es meter la información, ¿no? Sí, o sea, aquí es meter la información e irla vinculando. Ahorita me doy cuenta que hay ciertas cosas que aquí no se presentan bien. Es que como yo trabajo en Firefox y con Linux, a mí que en mí se ven bien, ahorita estoy viendo que no se ven bien. Entonces, mira, te das cuenta, están cada uno de los temas que hemos visto. La sesión de la semana pasada fue el tema 1, la sesión del sábado fue el tema 2. Casi lo concluí, me faltaron algunas diapositivas, ahí pueden ver. Lamentablemente el sábado la grabación de audio no quedó bien, entonces por eso no está. Pero la de la primera sesión sí, ahí están. Está para que lo puedas escuchar directo en el navegador, bueno, me imagino que en una conexión de internet más rápida, y está para que lo puedas descargar. ¿Sí? Cada unidad tiene unas actividades a desarrollar, tienen fecha límite. Estas actividades a desarrollar tienen fecha límite, estas dos tienen fecha límite de este domingo. Las tengo que hacer antes del domingo. Antes del domingo. ¿En qué consisten? Estas son sencillas. Bueno, no es necesario que las hagas ahorita. Es actualizar tus datos, así como actualizaste tu contraseña. Subir tu foto. Eso sí les pido a todos que suban su foto para... ¿De qué foto? De ustedes. Si el hecho es que nos veamos en el foro y sepamos al menos si nos vimos alguna vez, pues quién está ahí, ¿no? Sí, y el foro para presentarte, ahí tienes que entrar y colocar tus datos. Ahí hay una serie de preguntas, ¿por qué estudias aquí? ¿Qué esperas de la materia? ¿Qué esperas en el futuro? Son 4 o 5 preguntas que vimos en la introducción. Estas las puse básicamente para que pues, se vayan familiarizando con la herramienta. De la unidad 2, como todavía no la he concluido, no he puesto unas actividades. Voy a poner un pequeño cuestionario. Y ahorita estamos en el 3. En el 3 tenemos que hacer estas dos prácticas, la práctica 1 y la práctica 2. Vamos a empezar a trabajar con casos de uso en UML. ¿Sí? Nada más, lo mismo es para que vayamos soltando, ¿cómo se llama? Viendo pues de qué se trata eso, ¿no? Mi idea es en los sábados dar la teoría y que vengamos aquí a practicar lo que vimos en el pizarrón. ¿Sí? Así les voy a ir colocando las diferentes actividades. Aquí está ya la práctica redactada. Me hacen alguna... ¿Perdón? Ah, así. Es para Windows, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Es que este es un screenshot de Linux. Sí, es de Linux, sí. Sí, o sea, yo en realidad lo que uso es con Linux, pero después me tengo que adaptar porque sé que va a ser difícil que alguien me encuentre que sea compatible con eso, ¿no? Entonces, sí, yo la hice y si tienen alguna observación o algo así, me comentan. Pues, como las hago al momento, muchas veces tengo errores de redacción o de ortografía y para mí quedó muy claro. Después me dicen, aquí no se entiende, ah, pues si es que van los verbos invertidos y cosas así. ¿Tú ya tienes tu usuario y tu contraseña para entrar? A ver, dime tu nombre. A ver, para verlo aquí. Sergio Urbina, Valentín Gildas. Sergio Urbina. Sergio Manuel Urbina Garrido. A ver, ahorita te lo creo. ¿A ti no te lo ha creado? ¿No? Ah, bueno, entonces una vez te lo creo. Nada más que como está rápido. Les estaba comentando lo que me contestaba Sergio Urbina. A ver, S. Urbina. Oh, qué caramba. De una vez para rápido. Nombre. Garrido, ¿me dices tu correo electrónico, Sergio? Ripper, RIPPER -MX @hotmail.com Reaper, a ver, mostrame la dirección de correos de Ciudad México, Distrito Federal. Bueno. Okay. Oh. ¿Se va a autocompletar? No. Ya quedó. A ver, te lo anoto aquí. ¿Ya sabes dónde tienes que acceder? Ah, bueno, está ahí. Usuario. Es tu nombre y tu primer apellido. Sí. Contraseña. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, ahorita te explico. Y Valentín ya anda. Vamos a agarrar usuario. Está armando. Valentín Gildar Miranda Ibáñez. ¿Sí está bien? B Miranda. Sí, el usuario va a quedar como B Miranda. Valentín. Uh-huh. Además que no voy a poner la ñ. Miranda, ajá, sí. La ñ sí está. Este correo. B Miranda. B Miranda. Arroba. Ahí. Grupo ASIR junto punto com punto mx. Aquí está Ciudad México PDF. Y selección su país México. Acá. Acá vamos a la, voy a pedir que la cambies, te la voy a dar, tienes todavía un papelito, si no aquí. Ah, de todos modos a ustedes no les pasé notas, ¿verdad? Ah, no es cierto, esta es la otra línea. Vamos a ver. Sí, de que te paso las notas. Causa efecto. Ácido. Objetos. Esto fue lo del sábado que casi lo vimos todos. Tu contraseña, Miranda. Si ves que pasa las notas, ahí está. En lo que accedes, te va a pedir cambio de contraseña. En lo que accedes, ya te vamos a hacer. Aquí está. Es la del. Ah, pero aquí ya te había dado, ¿verdad? El sábado. Ah, ok. Entonces, sobre esto. Entonces, en el foro hay ciertas, bueno, en la página hay ciertas actividades a realizar. Ahorita viene la práctica 1, ¿sí? Para hoy tengo pensado que podamos hacer la práctica 1 y la práctica 2. La práctica 1 consiste en instalar un software de diagramación que se llama DIA. Coloque ese software de diagramación para que todos podamos, es ligero. Se puede ocupar en muchas plataformas, en Linux, en Windows, puede correr desde una USB. Para los objetivos del curso está bien. Es compatible con muchos formatos. Y no necesita de grandes recursos en nuestro computador para poder funcionar. ¿Perdón? ¿De quién? R. Ponce de León, así es. ¿A ti tampoco usted di delta o ya estás dado delta? ¿Pero qué? ¿A ti ya te lo había dado eso? Sí. ¿Qué te mandó? Bueno, entré y todo, ya le cambié mi password, tengo un password nuevo, y pues me metí y nada más está esta actividad que dice que... Ah, bueno, eso sí no es para hoy. Por cada unidad o tema que veamos, les colocaré una serie de actividades. Uh-huh. En este caso del de introducción, pues coloqué actividades acordes a introducción. Que suban su foto en la página del curso, que actualicen sus datos personales, uh-huh, y que por ahí coloquen un mensaje de quién son, por qué están aquí, cuáles son sus objetivos. Básicamente porque la idea es que si no pueden acudir a la sesión, ajá, ahí obtengan la información y ahí mismo contesten. ¿Eso ahorita no hay nada? Sí, atrás. Atrás. Más abajo. Entra al curso. En directo, sí. Sí, aquí están todas las notas, ¿sí? Es que así como actividades, solo he puesto dos, pero, por ejemplo, ahorita ya coloqué para que se haga el día de hoy la práctica 1 y la práctica 2, para que las podamos desarrollar en el laboratorio. ¿Qué más? Están todas las presentaciones. Sí, lo que he dado de la sesión 2, lamentablemente el audio no quedó bien. ¿Entonces lo va a volver a subir? No quedó, ese sí ya no puedo subirlo. Aquí ya está el audio y lo pueden descargar o lo pueden escuchar directo en el navegador. Claro que ahorita por lo que veo no es muy recomendable porque no está muy rápida la sesión. Y aquí están la práctica 1 y 2. La práctica 1 consiste en trabajar con usar el diagramador DIA, que como le decía, te dice cómo instalarlo. Ah, ya. ¿Y se puede instalar? Porque a veces aquí no dejan instalar cosas. Ah, es que me dijeron que no lo podíamos instalar. Pero te dice cómo instalarlo en tu USB. ¿Perdón? Ah, ¿ya lo instalaste aquí? No creo que haya ningún problema, me dijeron que de preferencia no lo instaláramos, pero que sí corrían el riesgo de que si ellos venían a revisar, pues lo borraran. Entonces por eso coloqué la versión portable para que la puedan usar. ¿Sí? Esa sería la primera práctica, y la práctica 2 es ya trabajar con diagramas de casos de uso. A ver si van entrando y ya les voy explicando cómo van los diagramas de casos de uso. ¿Sí? Y así voy a ir colocando las actividades que deban de ir desarrollando, las voy colocando para que las vayan completando. Y esos documentos también para que puedan acceder a ellos. ¿Sí? Entonces le explico a Valentín. Coloqué, voy a checar eso. Sí, aquí está todo lo que hemos visto, ¿no? La 1 fue la que vimos la sesión pasada, está el audio, se puede descargar, ¿sí? Uh-huh. Se ve mejor la presentación en PDF porque aquella, como la hago en OpenOffice y de OpenOffice la paso a PowerPoint y de PowerPoint la subo acá, medio se ve. Voy a tener que checarla para corregirla, pero la de PDF se ve completamente bien. Hay ya dos actividades a desarrollar. Esas dos actividades las puse también así como para introducción, actualizarnos, subir la foto, porque hay foros donde cada quien debe ir colocando su respuesta y aparece la foto. Entonces ya es más fácil con la foto que nos vemos y digamos, es tal si no nos acordamos del nombre. Ya coloqué el mío, creo que yo me puse ahí al principio en el foro para que, como muestra de cómo podría quedar. La sesión 2, que es la que vimos el sábado, que es esta, ¿no? Uh-huh. Esta no la acabamos de ver, vimos un pedazo, lamentablemente no me quedó bien el audio. Okay. Faltó un pedacito, pero ahí ya está la presentación en PDF por si la quieren ir viendo. Y así voy a ir colocando, si hay una actividad de desarrollo de foro para que des tu opinión acerca del desarrollo de sistemas. Basándonos en esto, hay que contestar ahí a unas cuantas preguntas de foro. Ahorita son básicamente puntos a cumplimentar, ¿no? Nada más es cubierto o no cubierto, no hay mayor calificación. Tienen una fecha límite que creo que es este fin de semana para estas dos. Y ahorita sería la práctica 1 y práctica 2. La práctica 1 es instalar un diagramador para UML. Coloqué eso porque es multiplataforma, no ocupa mucho espacio de memoria, ocupa a lo más 50 megas, no ocupa muchos recursos del computador y se trabaja rápido. No necesita uno más cosas. Y la siguiente es entre conocer un poco cómo funciona el diagramador, uh-huh, y ya empezar a trabajar con casos de uso. Es uno de los primeros diagramas que se ocupa en análisis orientado a objetos. Te iba a preguntar que a lo mejor tú de tu trabajo tendrías algún análisis o documentación en la cual pudiéramos participar. ¿Tú crees factible eso? Tengo de desarrollo, pero ya son viejitos. O sea, de nuevo estoy llevando infraestructura, entonces ya no hay... Ah, ya no tienes que ver con sistemas. Yo sí, pero no desarrollo. No desarrollas. Porque ahí sí pudiera ser factible, pero bueno, si no así, lo que quiero es que empecemos con un comparativo. Las primeras sesiones que son comparativos. Si ya vieron algo, más o menos están empapados con algo de análisis y diseño de sistemas, pues ver cómo se empata eso con lo orientado a objetos e irlo trabajando para que después ya podamos partir de algo así de cero. Ahora sí de cero vamos a hacer algo pequeño, pero que cubra casi todas las facetas. Sí, sí, sí, esa es la idea, ¿no? Sobre todo, yo creo que el hecho de trabajar con UML, yo he visto que solicitan gente que sepa UML. Se solicita actualmente mucho. Entonces puede ser benéfico, como ustedes, como currículum. Inclusive, eso es lo que vi. Aquí Mario estaba proponiendo que él va a trabajar con Visio. No es restrictivo que trabajen con Día, ¿sí? Yo puse Día por las características que ya les dije, pero pues, sí. Tienen Visio y pueden trabajar con Visio, pues igual ellos usan ese. Sí. ¿En dónde? ¿En Visio? Ah, sí, no sé. Es que eso es lo que no me gusta después con los propietarios, que no te dan muchas facilidades de exportar y de grabar en otros formatos. Porque pues eso es la ventaja, ¿no? Dicen, pues soy el líder, pues no puedes pasarte a otros, ¿no? Y Día sí te permite generar documentos XML y cosas así. Me comentan si hay alguna observación acerca de las prácticas para que la corrija. Como muchas veces me toca la ceguera de taller, ¿no? Yo lo describo y a mí me queda muy claro cuando lo escribo, pero pues ya no es lo mismo para alguien que no está tan familiarizado. Sí, he trabajado más con el Rational Rose, el de IBM. Y está bonito para modelado de bases de datos, me ha gustado eso. Bueno, pero siempre regreso a las bases, termino con MySQL y Workbench. Sí. Dime. Sí, adelante. Es la primera vez que vienes, ¿verdad? No, hombre, todavía no estás en la lista, a lo mejor. No, es Jiménez Rodríguez. Jiménez. Rodea, Jiménez Rodea, Luis Alberto. A ver, te pido tus datos de una vez. Ahora te alta aquí. ¿Sí pudiste entrar al curso, Valentín? ¿Sí pudiste entrar al curso? ¿Tú también pudiste entrar, verdad, Sergio? ¿No has podido? ¿Qué te marca? Ah, ok. Déjame checar. De todos modos, tú no te doy de alta a ti. Agregar usuario. Yo puse ahí que tomaran como base ese, si es que tienen algo de información. De todos modos, para con lo que hiciste, no es tan complejo lo que tienes ahorita, o lo que tenemos ahorita que completar. Sí, si no trajiste información al respecto. Sí. Ah, sí, la idea es que hagan el ejemplo que está ahí y al final hagan con lo que ustedes recuerden de lo que vieron. Si quieren, ahorita platico con cada uno y me van diciendo y les voy diciendo cómo aterrizarlo en un diagrama de casos de uso. A ver, nombre. ¿Es el que conecta el mostrador? Ah, sí, ese lo tienes que hacer porque ese es para que vayamos viendo cómo funciona a día. Luis Alberto, ¿me dices? Luis Alberto, apellido. Sí. Nada más que se me hace que te voy a traer de ver los acentos. Jiménez Rodea. ¿Así? ¿Ah, dirección de correo? J-I-R-L-A-086 arroba hotmail. Entonces ya tengo para hacerte usuario L. Jiménez. Creo que no lo tengo repetido. L. Jiménez. Ciudad. Ya si usas Octavio, pues déjame ver. Este es el material de la sesión del sábado. Y déjame ver si tengo de la sesión de la semana pasada, que fue cuando empezamos. La sesión de la semana pasada, no, de ese sí no tengo. De todos modos lo vas a poder obtener de internet. De mientras... entra a una computadora, entras a esa dirección, rponcedeleon.moduleforfree.com. Sí, con tu usuario. Ah, te anoté. Ha dicho que era L. Jiménez, ¿verdad? Tu usuario es L. Jiménez. Ahí voy a... es tu usuario y tu contraseña, te debe de pedir cambiarlo, si no, de todos lo cambias. ¿El 55? ¿El guión? Sí, sí, es con guión. Y de mientras los hago ustedes al curso. Todos los recursos, tareas, asignar roles. ¿Cuál es tu nombre? Arturo. No te he puesto. David Antonio, Camilo y Sergio Manuel. Ah, sí, está Sergio. Me acaba de decir. Faltan dos. Estudiante. Bueno, agregamos a Valentín, lo agregamos. Sergio, Lo agregamos. Y Luis Alberto. Lo agregamos. Ah, no, es R Ponce de León. Aquí es R Ponce. Sí, ahí es el subdominio Ponce de León. Ok. Ya. Sí. Ah, es que no me. El problema no está aquí. Qué maravilla. Es tercera. Ahí está. Y esto se tarda y ya, ya puedes, debes de poder entrar, ya te asigna el curso. Sí. Entras, a ver, le das tu usuario y se debe de activar para ti el curso de análisis y diseño de sistemas 2. ¿Dónde? A ver, aquí, aquí entras. Arriba, a donde dice entrar. Ahorita. Sí, porque si no, ahí le cambias el idioma. Y hasta traes la camiseta de la mala suerte. Sí. ¿Quién trae a Nery Castillo atrás? Como dice ahí, ocupé este caso de uso y el caso de uso, este es un mensaje. Muestra hacia dónde fluye la información. Este es el único caso en que la información fluye del otro lado. Pues así algo sencillo para que sea más claro. ¿Te conseguiste entrar o no? Sí. Sí, ah, ok. Entonces esto es aquí. Ya tienes acceso al curso. Okay. Aquí voy colocando todo el material. Esto vimos en la sesión 1, esto vimos en la sesión 2, no lo concluí por completo, tiene la introducción y tiene presentación en PDF. Es lo mismo, es esto mismo, solo que en PDF. Okay. Procuro guardar los audios de la primera sesión, si están los audios completos, puedes escucharlos directamente en el navegador o descargarlos. Y de cada sesión he colocado actividades a desarrollar. Como este fue básicamente la presentación, entonces tienes que entrar aquí al foro y actualizar tus datos, así como actualizaste la contraseña. Tu nombre, tus actividades, de dónde eres, edad, y subir una foto. tuya, ¿sí? La idea es que pues nos conozcamos ahí en las participaciones en el foro. Foro para que todos nos presentemos. Ahí hay una serie de preguntas que coloqué. Pues, no es una idea. Y y así por cada unidad, a medida que se va cubriendo, voy a colocar una serie de actividades. Okay. Sí, en esta actividad es colocar un mensaje en este foro que cumpla con lo siguiente: nombre, edad, actividad actual, razón por la que estás estudiando tu carrera, cómo consideras que todavía... Ah, mira, aquí me equivoqué, no es algoritmo, más 16 años de sistemas. Esto es lo correcto. La sesión 2 fue la que vimos el sábado, casi concluí, que es esta. Okay. Es este mismo material, es un PDF. El siguiente sábado la concluiré y abriremos nuevo tema. Ahí también ya hay una actividad de desarrollar. Aquí debes de dar tu opinión acerca del desarrollo de sistemas. Okay. En base a lo que viene. Ahí también vienen una serie de preguntas. Y aquí tenemos una serie de, empezamos esta sesión. Tenemos un par de prácticas que son las que hay que cubrir. Como vamos a estar trabajando el diseño orientado a objetos y mucho de lo que se ocupa en análisis de diseño orientado a objetos es UML, entonces vamos a empezar con cómo vamos a trabajar con UML, con qué diagramas vamos a usar y cómo lo vamos a usar. Eso es lo que haríamos básicamente en las sesiones aquí. Si por alguna razón no vienes, ahí puedes acceder y ver qué es lo que se vio o preguntar. La idea es que si tienen dudas, pregunten a través del foro, ¿sí? Para que su duda puede ser la duda de alguien más, o si yo no consigo entrar, a lo mejor alguien más les puede contestar, ¿sí? O sea, gracias, si me permites, ¿alguna duda? ¿No? ¿No? No está tan pesado, ¿verdad? No. Está fácil, se puede completar. Sí. Sí, escogí este porque es sencillito y esquemático de cómo se empieza con los casos luz. Pero es posible. ¿Cómo? De hecho, se debe guardar y dejamos JPG. Y ya, se guarda. Sí. Es interesante porque genera documentos en XML, se pueden extraer y trabajar con ellos. Creo que eso ya es algo más elaborado. Pero pues sí, en este caso escogí este exactamente para que es muy esquemático y queda claro cómo se tiene que hacer. ¿Perdón? No, digo, escogí el ejemplo de, ¿cómo se llama? De ventas mostrador, porque es algo a lo que tenemos contacto y pues, nos queda claro, ah, pues sí, este hace esto, ¿sabes? Y lo vi muy por encima, ¿no? En realidad se empieza por el diagrama de, tenemos que empezar por un diagrama de objetos y clases. Tú no estás viendo Java, ¿verdad? O ya lo viste. Ya la llevé. Entonces primero se empieza por el diagrama de objetos y clases, pero como el sábado medio llega, bueno, sí llegamos a objetos, pero apenas estábamos en las características de lo que son objetos, no quise entrar a tanta profundidad de eso, y dije el de casos de uso y no tocó ese tema todavía. Okay. Sí. Pero sí, la idea es que los sábados vea cómo se ataca y aquí los miércoles ataquemos ya ese punto. Ah, okay. A ver, ¿qué más? Tú, Arturo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vas? No sé, o sea, estoy generando aquí para cualquier caso, porque no, en realidad no tengo nada así pensado, entonces... No, ¿sobre qué hiciste tu trabajo de análisis y diseño de sistemas 1? Creo que no sé, pero creo que lo puedo generar sobre un sistema... Por ejemplo, de taxi, y que generen facturas, y que generen, no sé. También la idea es que no hagas algo más complejo. ¿Cuántas horas pasas en la escuela? Tengo 3 o 4. Porque uno podrías hacerlo sobre el proceso de inscripción, algo que estés familiarizado. ¿Cómo el sistema de qué? No ubiques en el sistema.